Continuamos entre Mate y Mate, 12:39 minutos, y como anticipaba Renata Bracaccini, es tiempo ahora de la columna de Economía Social, Popular y Solidaria, y del otro lado de la línea está Omar Grillo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos traes, Omarcito, para hoy? Bueno, hoy, digamos, ahí hubo un lanzamiento que ahí hacíamos la previa la semana pasada, he comentado un poco, y lo prometido es deuda, así que conseguimos la nota finalmente con, digamos, una parte integrante de lo que es el lanzamiento de la CAPEP, que es la Cámara Argentina de Productores y Productoras de la Economía Popular, una economía popular que se organiza y que bueno, empieza a dar avances, ¿no?, importantes, que por ahí ha sido, digamos, una economía con sectores que han trabajado, no en el silencio, pero sí a veces en el laburo diario, incesante, cotidiano, y que por ahí, digamos, no tienen la capacidad de poder visibilizarse con difusión y demás, sino que se centralizan más que nada en el trabajo, en la articulación en red. Pero bueno, hoy tenemos en la República Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, una gran red de distintas organizaciones, de distintas cooperativas, de distintas productores y productoras, pequeños, medianos, ¿no?, y de escalas bastante interesantes, que conforman lo que decimos, ¿no?, la economía social, solidaria, popular, y que hoy, digamos, se lanza esta Cámara Argentina, que de alguna manera tiene el objetivo de visibilizar y poder solucionar, ¿no?, a un sector que es primordial hoy en el país, porque, digamos, concentra una gran producción y concentra, digamos, la generación de muchísimas fuentes de trabajo, ¿no? Sí. Y es un poco, digamos, también el objetivo de inclusión social que tiene la economía popular, en el sentido de que, bueno, hemos vivido en el mundo un fenómeno de caída del empleo formal, lo que por ahí en otras décadas era natural, digamos, que cualquier persona pudiera tener un empleo en relación de dependencia, en una fábrica, en una oficina, qué sé yo, sí, distintos espacios, digamos, con la llegada de la globalización, el neoliberalismo, ¿no es cierto?, y el avance tecnológico, el mundo vivió la caída del empleo formal, ¿no? Y hoy es la economía popular en nuestro país quien tiene, digamos, las herramientas necesarias para poder generar, bajar los índices de desocupación y generar pleno empleo como ha sido en otras décadas, ¿no?, en nuestro país. Así que, bueno, digamos, es el capitalismo, el neoliberalismo no genera empleo, no genera trabajo, el derrame de la copa es una mentira, y sí, como decimos, es la economía popular la que está en condiciones de dar esas respuestas. Y la semana pasada, desde la cooperativa aceitera de La Matanza, una empresa recuperada por los trabajadores en el año 2016, ahí, digamos, se lanza esta Cámara Argentina, que la integran cooperativistas, pequeños empresarios, organizaciones sociales de todo el país, y que tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y crear y formalizar los puestos de trabajo. Bien. Ahí, si querés, mira, podemos escuchar la presentación de Gabriela Fiocheta, que es del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco, que es integrante de la Mesa Nacional, es de la Radio Mosquitera de Guaymallén, Mendoza, y de la Mesa Promotora de la Cámara Argentina de Productores y Productoras de la Economía Popular. Bien, la escuchamos. Buenos días, soy Gabriela Fiocheta, integrante de La Mosquitera, de la provincia de Mendoza. Es un medio comunitario que estamos en un espacio recuperado en el Bermejo, en Guaymallén, y que venimos siendo parte y hace en la última elección de Farco, también como integrantes de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y trabajamos aquí desde la comunicación popular, la provincia de Mendoza, formando distintos colectivos. Estamos integradas por la radio, la revista, audiovisual, biblioteca y la página web y el próximo año vamos a cumplir 20 años de organización y de trabajo con las distintas organizaciones también de la provincia en vinculación a los bienes, a la defensa de los bienes comunes, a los derechos humanos, a los feminismos, a los pueblos originarios. Bueno, la CAPEP, en relación a la CAPEP, es la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular. Está integrada por la UTEP, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Campesina o Indígena, y por Farco, tiene que ver con años de trabajo y articulación en conjunto y en defensa de la economía popular, y también desde Farco de entendernos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no solamente en la visibilización de las voces de este sector a través de nuestros medios comunitarios, sino también en la mirada interna de quiénes somos, quiénes habitamos las organizaciones sociales y medios comunitarios que formamos la red. Bien, ahí escuchábamos a la compañera. Dale, si querés la seguimos escuchando. A ver. Ahí seguimos, que estamos ahí medio cortitos del tiempo. Dale. Bueno, nuestra propuesta desde la CAPEP es poder seguirnos acercando a las organizaciones cooperativas, productores y productoras que formamos parte y también a otras que no. Y a partir de allí conociendo cuál es la situación actual, que por eso también nos encontramos y nos juntamos, y a partir de ahí ir articulando todo camino que se pueda abrir entre los ministerios y entre el Estado. Pero bueno, sabemos que nuestro pie está puesto en el territorio y desde allí se piensa y se construyen las articulaciones posibles y las posibilidades en relación a fortalecer este sector del que somos parte y del que además defendemos que es un modo de mirar la vida, de entendernos, de vincularnos y no una alternativa o una opción circunstancial para paliar crisis. Sabemos y tenemos la seguridad y la certeza de la fuerza que tienen los territorios, que tiene la ruralidad en el sostenimiento de las economías regionales y de las economías populares y sociales. Y sabemos también a través de la pandemia cómo queda en muchísima más evidencia la fuerza que tienen las economías sociales y que tiene nuestro sector. Porque si nosotros pensamos quiénes son quienes se quedaron sosteniendo frente a una situación tan crítica como la que vivimos luego de los 4 años del macrismo y luego una pandemia, y quienes se quedan sosteniendo y a quienes se recurre para poder generar desde guardapolvos, alimentos, son los sectores de la economía popular. En ese sentido, la ruralidad tiene un rol fundamental todo lo que aporta desde este espacio y todo lo que aporta desde el sostén. Ahora bien, hay un punto fundamental que para nosotros también tiene que ver en esta construcción y es el rol de las mujeres rurales, de las mujeres también urbanas y de las disidencias, que es un sector poco visibilizado y que es el que ha mantenido la economía popular con sus cuerpos. Hay una gran mayoría de mujeres que además sostienen sus hogares, de mujeres que están solas, en los sectores más vulnerables de la sociedad y a la vez sostienen la reproducción del sistema con sus cuerpos luego en las casas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que también ahí es donde hay que apostar, donde hay que seguir creciendo, seguir construyendo y por eso también poder generar una articulación con un trabajo territorial sumamente profundo, efectivo, donde hayan también vínculos muy fuertes y poder ver cómo se construye desde el interior las representaciones. Por eso también no todos quienes lo conformamos viven en la ciudad de Buenos Aires, sino, bueno, tal es mi caso, por ejemplo, que vivo en la provincia de Mendoza. Poder entender que vamos a trabajar desde regionales y que vamos a aportar desde allí, que cada realidad, a la vez con la amplitud del territorio de nuestro país, es sumamente diversa y distinta, ¿no? Si bien nos unen los mismos objetivos y que tiene que ver con la apuesta y la concepción de la economía popular, también las realidades son muy distintas y bueno, y las mujeres y las disidencias, tanto en la ruralidad como en la urbanidad, tienen que ser las protagonistas también de este espacio. Bien, ahí escuchábamos a la compañera. ¿Qué podemos decir, Omar, de todo esto? Bueno, ahí interesante, ¿no? La propuesta. Hacía falta un espacio así. Uh-huh. Hacía falta, digamos, ahí estuvimos hablando con compañeros, con compañeras que integran ahí la Cámara. Y bueno, poniendo un poquito la voz, ¿no? También desde acá, desde el interior, ahí creo que ahí un poco la compañera comentaba, ¿no es cierto? Como nosotros lo que preguntábamos era un poco también cuál es la articulación que va a haber, digamos, desde esta Cámara, que va a funcionar, que va a tener su centralidad en Buenos Aires, seguramente, cómo va a funcionar con las economías regionales y con el interior, ¿no? Sí. Así que bueno, esta cuestión de también de, digamos, de que la Cámara pueda tener una relación directa y real con la economía regional, que realmente tenga, digamos, una relación con los actores, con las organizaciones que realmente están, integran los sectores productivos. Claro. Para, de alguna manera, diagramar una llegada de recursos de manera estratégica, ¿no? Que más que nada nosotros entendemos acá en la región como la posibilidad de aumentar la escala de producción, modernizar la tecnología, ¿no es cierto? Y poder aumentar la escala que permita generar más puestos de trabajo, porque demanda entendemos que hay. Mm. O sea, las grandes ciudades hoy demandan muchísimo alimentos sanos y distintos tipos de producción. Pero nosotros tenemos una incapacidad de levantar la escala porque tenemos una tecnología casi obsoleta, ¿no? Porque nos hace falta alguna inyección de recursos que permita mejorar esa situación y, como digo, poder generar más fuentes de trabajo, ¿no? Y que esta Cámara pueda ser de puente entre los productores y los ministerios para poder accionar esa llegada de recursos es muy interesante. Bien. Ahí, bueno, si querés escuchamos la última parte. Dale. Bueno, y en este sentido estamos empezando a poder encontrarnos también y a poder ir orientando qué es lo que va sucediendo, qué impacto va teniendo también este surgimiento, que también, como nos hemos planteado desde un principio, no es un punto de partida, es un punto de inflexión de un trabajo coordinado y articulado en el que se venía dando hacía varios años y donde creemos también, que es uno de los objetivos principales, que a nivel Estado tiene que tener otra fuerza. La economía popular tiene que ser reconocida desde con aportes, con financiamiento, con acompañamiento desde ahí y que tiene que ser una pata más del Estado. En ese sentido, bueno, también tienen que ver nuestro surgimiento, nuestros objetivos y este punto de inflexión en el que hay que, creemos que era el momento de dar este otro paso, en el que con la fuerza que tienen las organizaciones sociales que la componen y con las que se puede articular, creemos que es posible. También consideramos que hay una mirada desde el Estado también y creemos que se tiene que seguir avanzando y profundizando en ello. Y estamos en esta instancia ya pudiéndonos empezar a juntar y a ver cómo nos seguimos organizando, cómo sigue este camino y cómo ha tenido este impacto que, como digo y como decimos, ¿no? Es un punto de inflexión, no es un punto de partida. Hay un trabajo de muchísimos años detrás en el que se viene pensando y construyendo la economía popular en nuestros territorios. Y por eso creíamos que, bueno, que este es el contexto, que este es el momento para llevar a cabo esta instancia donde podamos aportar a construir qué otra forma de vivir, qué otra economía es posible y que podemos seguir construyendo y vinculándonos desde otras miradas, cada vez más lejos de la opresión, de la acumulación para algunos, para algunas, y en general nunca para algunos. Y que estas voces, que son las mismas que desde los medios comunitarios todo el tiempo circulan y por las cuales también nace nuestra ley, son las que tienen que ser protagonistas visibles, porque lo son, pero invisibles, del sostén de nuestro país, de nuestra cotidianeidad. Y hacia allí vamos. Ahora estamos, bueno, por ejemplo, en el día de hoy tenemos una reunión, pero bueno, ahora estamos en estos procesos de seguir mirándonos y poder analizar estos impactos y seguir visibilizando hacia dónde vamos y que este sea un espacio para la economía popular y los distintos sectores que abarca y seguir creciendo desde allí. Desde acá desde Mendoza, un abrazo enorme para ustedes y también desde Farco. Una alegría poder compartir estas palabras, este espacio. Abrazo enorme. Bueno, clarísima la compañera. ¿Qué nos dejan estas reflexiones y evidentemente la necesidad de tender más redes, ¿verdad? Sí, por supuesto, de fortalecerlas y que es un poco, digamos, el diálogo que venimos teniendo con distintas organizaciones, ¿no? De que es el momento justamente de poner todo y de fortalecer estas redes para realmente consolidar esta nueva economía, ¿no? Que tiene un poco también el objetivo de dar un enfoque distinto a la vida en sí misma, ¿no? Y a las relaciones humanas, a los valores, ¿no? Poder relacionarnos desde otros vínculos más sanos, no tan desde la ventaja y desde las cuestiones de competitividad y bueno, y ventajas sobre el otro, sobre la otra, ¿no? Que ha dado el capitalismo. Y muy interesante esto que dice la compañía, que es un poco también lo que la economía popular propone, que no, digamos, no es un paliativo a la crisis, sino que realmente es una salida. Y que esa salida al neoliberalismo, al capitalismo, a la pandemia, es una salida que las organizaciones, las distintas organizaciones de la economía popular quieren participar y queremos participar en el, digamos, en el diseño de esa salida. Claro. ¿No es cierto? En la discusión de cómo salimos, porque realmente ha sido la economía popular la que ha dado respuesta en estos 9 meses de pandemia y que ha cubierto muchísimas necesidades de la población y de las distintas comunidades, y hoy nos toca un poco también el rol de poder sentarnos a tomar decisiones con quien sea, con el Estado, con las organizaciones, con quien haga falta para realmente dar una salida, ¿no? más sostenible y más sustentable. Así que, y la ruralidad como cuestión central, ¿no? Lo que planteaba la compañera, o sea, estamos hablando que en la ruralidad se concentra la mayor producción de alimentos que demandan, digamos, las grandes ciudades y la población en general. Así que ahí es donde es preciso, ¿no?, poner la mirada también. Así es. Omar, buenísimo el tema que nos trajiste hoy. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias.